todo el deporte de Huelva y provincia en la sintonía de Antena Huelva Radio con Rafa Mora. Escuchas Antena Huelva. Electromecánica Jesús Mesa, especialidad en vehículos Peugeot. Autodiagnosis general para vehículos, reparación y recargas de aires acondicionados, distribución, embragues, electricidad en general. Utilizamos la más alta tecnología para reparar sus vehículos. Tras más de 30 años de servicio a Huelva y provincia, Jesús Mesa le espera en su taller ubicado en Polígono Polirrosa, nave 85A, Huelva. Teléfono 959 80 98 42. ¿Te gusta el olor a gasolina? ¿El rugir de los motores? ¿El olor a goma quemada? ¿Los rallies, la Fórmula 1, el 4x4, el motociclismo, el enduro, los triales? Pues ya tienes en Huelva el punto de encuentro, el bar temático donde podrás disfrutar hablando de tus deportes favoritos. Pasión en exclusiva. Bar Cafetería La Chicam. Calentamos motores. Ven a conocernos. Te esperamos en Avenida de la Unión Europea. Edificio Novo 10. Sí, ese, el de las ventanas de colores. Bar Cafetería La Chicam. Netamente Racing. Bar Taberna Erchiclanero. Atención a esta promoción en desayuno. Café y media tostada 1,20 y con jamón 1,50. Y los viernes y sábado de 12 a 2 de la tarde por 1 euro una jarra de cerveza fría. La segunda te la invita Erchiclanero. Y los domingos paella para todo el mundo. En Taberna Erchiclanero no deje de pedir el trinchado de carne ibérica con jamón ibérico. Erchiclanero. Tapas y cocina casera utilizando siempre productos de primera calidad. Erchiclanero, en Avenida de Palomeque número 7, Huelva. Escucha. ¿Lo oyes? Vuelve a escuchar. Exacto. Nada. Si tu empresa no se anuncia, no existe. Llámanos al 679-470104. 679-470104 y empieza a existir. Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Buenas noches, queridos amigos. Comienza El Pájaro de Fuego. Con el jazz de todos los tiempos. Thank you. el blues de siempre. Y la fusión de nuestros días. Y todo aquí en Antena Huelva Radio en el 100.5, en el 100.0 de la FM. En tu radio favorita. Eso del 5 no se me quitará en la vida. Bueno, queridos amigos, estamos aquí en el Pájaro de Fuego, en el 100.000 de la FM. Hoy tenemos, pues, una noche de blues. En principio, la primera hora tendremos a la GRP All Star Beat Band, con un disco llamado All Blues. Bueno, este tipo de beat band es un proyecto de figuras en formato de beat band y haciendo blues. Y es el tercer álbum de esta gran beat band, donde después diremos de la gente que están en ella, pero en principio diré que está Beckle, el gran batería, Griusin, B.B. King, Arturo Sandoval y algunos más. Y bueno, pues hicieron un especial con unos blues de los que ellos creyeron más apetecible para este disco. Lo que os quiero decir es que en esta Big Bang hay gente que son músicos de blues y músicos de jazz. Y entre los dos, pues, han hecho este gran disco que vamos a disfrutarlo en la primera hora del programa. En la segunda tenemos a Dave Nevlin. Pues Dave Nevlin es un músico armonicista, toca la guitarra y además canta, con un disco nuevo, hecho en el 2012, y se llama Switch Bijoux, y este disco fue lanzado en septiembre del 2012. Tiene cuatro discos propios y muchas colaboraciones con otras bandas. Luego hablaremos sobre su vida y obra. Es decir que, bueno, tenemos una noche de blues, pero amenizadas con fondos de jazz. La segunda parte va a ser más bluesera que esta primera, pero creo que va a ser un programa del gusto de todos. No creo que vaya a dejar a nadie insatisfecho, puesto que creo que sí que va a ser un programa de los que pueden abarcar a mucha gente, al jazz, al blues y a todo ese tipo de personas dentro de, y a los que son también amantes de la big band, de las grandes orquestas de jazz y de blues. Bueno, pues os dejo con ella. Aquí está la All Star Big Band de GRP con el disco All Blues. coming Monday. But Tuesday's just as bad. Yeah, they call it Stormy Monday. But Tuesday's just as bad. Wednesday's worse. And Thursday's also sad. The eagle flies on Friday. Saturday I'll go out and play. I said the eagle flies on Friday, baby. Saturday I'll go out and play. Sunday I'll go to church. Hey, and I kneel down and pray. Lord, please have mercy on me. Hey, Lord, please have mercy. Lord, please have mercy. Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con esta Herbie Blues Band, Beast Band, y All Blues, y All Star, y todo lo que ustedes quieran, porque es magnífica. Bueno, pues este disco se grabó en Los Ángeles, en el estudio Ocean Wave, en 1994. Y bueno, pues este disco, la idea de este disco no queda mucho por decir, ya que cada músico de aquí toca en su propia banda, es líder de su banda, solista y destacado mundialmente. Puedo decir que en esta Big Band pues toca la trompeta Arturo Sandoval, el trombón George Mojano, saxo alto y soprano Eric Mariental y Nelson Ranger, saxo tenor y soprano Ernie Bat, saxo tenor y soprano y clarinete Bob Menzer, soprano y barítono Tom Scott, el bajo eléctrico John Patitucci, bueno, también tenemos de batería a David Becker, al piano Dave Grusin, que es el que está sonando, no, perdón, ahora no está sonando, estaba sonando antes. Chick Corea y Renzin Levin, Russell Ferrante, también al piano y la guitarra B.B. King. Y salió al mercado en el 95. Bueno, pues vamos a seguir escuchándolo, este gran disco y esta gran Big Band que nos tiene fascinado en los 10 minutos que hemos empezado a escucharla. Thank you.

Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, pues estamos aquí con esta gran orquesta, ¿no? Y este supergrupo de artistas y de estrellas invitadas, pues hace recuperar el terreno perdido en un álbum en vivo, algo metálico, que se registró un año antes en Japón. Y esta sesión de estudio pues muestra la alineación en un punto fuerte. Empieza con el tema Cooking at the Continental y ya empieza a poner un sonido de Big Bang. Y luego pues hay un par de temas que son también emblemáticos, algunos de ellos como All Blues, que desde Miles Davis, donde las trompetas y los asos empiezan con unos sonidos impresionantes, lo hemos escuchado en el tercer tema de este disco. Y después pues también a destacar a Dave Grusin en el piano y en el saxofón disonante de Michael Brecker, que por cierto ya no está con nosotros, ¿no? Porque este chico murió hace unos años atrás. Bueno, este CD es un buen ejemplo de cómo un grupo de excelentes músicos pues pueden unirse y formar un conjunto excelente, trayendo una nueva perspectiva, un género musical en el que en este caso es el blues, y que todos los arreglos que se encuentran en esta grabación son exigentes para cada músico, ¿no? Puesto que los solos llevan un cuidado y una habilidad que cada uno sabe desarrollarla. Y en su mayor parte están dentro de los acordes y que tienden a hacerlo más fácil de seguir. Así que no hay ningún solo así de esos disonantes y salidos de tono. El sonido es excelente, cerca de la entonación es impecable y el conjunto es rítmicamente, pues no tiene duros balanceos. Es decir, que con unos arreglos magistrales, esta Big Band pues muestra su poderío entre el jazz, la salsa y el blues, porque son los tres discos que llevan editado, que han editado hasta el blues, el jazz, la salsa y el blues. Bueno, pues yo creo que también, como digo siempre, es un buen momento de tener este disco, porque tienen grandes músicos, todos los hemos escuchado, prácticamente casi todos los hemos escuchado aquí. Si falta alguno, los traeremos, no hay duda, porque traemos siempre lo mejor de lo mejor. Y pues todos los hemos escuchado fuera parte de esta Big Band, y ahora lo estamos escuchando juntos en la Big Band. Y pues demuestran que son grandes juntos y separados. Thank you. Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Escucha. ¿Lo oyes? Vuelve a escuchar. Exacto. Nada. Si tu empresa no se anuncia, no existe. Llámanos al 679-470104. 679-470104 y empieza a existir. Antena Huelva, con la cultura, con el deporte, con la pequeña y mediana empresa, con Huelva. En Restaurante Jeromo hemos preparado un día muy especial para ti y tu pareja. Día de los enamorados en Restaurante Jeromo, con regalo sorpresa al entrar en el restaurante. Un salón acogedor para compartir con tu pareja un día muy especial. Y nuestra carta está llena de calidad para que elija los platos más sabrosos. Restaurante Jeromo te espera el día 14 de febrero porque tu pareja merece un día especial, una cena especial. Reserva de mesas en el teléfono 696-70-91-23. Restaurante Jeromo, en Plaza de la Merced, Huelva. Fábrica de muebles Las Flores. Montamos cocinas a su medida, a su estilo y con un amplio catálogo a elegir. Las Flores, vendemos despieces de cocinas. Tras más de 33 años al servicio de Huelva y provincia, nuestra empresa ha logrado la consolidación necesaria para obtener el mejor aval de nuestros clientes. Las Flores, fábrica de muebles, en Polígono Polirrosa, nave 8, Huelva. Teléfono 959-22-90-15. La música y la luminotecnia son esenciales para cualquier celebración. En Bright, sonido e iluminación, nos encargamos de animar el día más importante de su vida, su boda. Disponemos de DJ profesional con las mejores músicas. Animamos fiestas con nuestros patios de sonido. Bright, sonido e iluminación. Bodas, celebraciones, fiestas de despedidas, sonido para congresos y eventos. Bright, con el aval y garantía de Antena Huelva Radio. Teléfono 635-59-90-62. Factory Colchón y Sofás, detrás de MediaMark, le ofrecemos un 50% de descuento en todos nuestros artículos. Visione nuestra amplia exposición de sofás, colchón, canapés y todo ello a unos precios irresistibles. Factory Colchón y Sofás, en Polígono El Polvorín, detrás de MediaMark. Moal Café, en el Centro Deportivo El Saladillo. Disfruta del primer café de la mañana y al mediodía aperitivos diversos y comidas variadas. Ah, y si quieres seguir una dieta sana, le asesoramos desinteresadamente. Moal Café, celebraciones de cumpleaños con diferentes menús a elegir. Moal Café, le atendemos en el Centro Deportivo El Saladillo, en Avenida de Honduras sin número, Huelva. Escuchas Antena Huelva. Bueno, queridos amigos, y ahora escuchamos a Dave Neville. Ese blues de siempre, de guitarra y armónica, y amenizado por las grandes letras de este gran cantante. Ya lo vamos a comprobar después. My kind of trashy, don't play by the rules. A blind man can see she got that blue-eyed cool. Ain't nobody's baby, ain't nobody's fool. She's all there. So much more, she's all there. You can't ignore, she's all there. The girl's in the groove, she's all there. Man, the way she moves, she's all there. Oh, the girl is a saint, she's all there. Thank you. was rapping on the vine. I told you once, I told you a thousand times. Good for the heart, it's good for the soul. Come on, baby, let the good times roll. She's straight from the cover of a B magazine. Better warm and dirty than cold and clean. She's all that, so much more. She's all that, you can't ignore. She's all that, the girls in the groove. She's all that, the way she moves. She's all that, yeah, the girl is a sin. She's all that. Flirtatious laugh, talks a lot of trash. Lord, I've got an itch that needs scratched. She built a last, my poor aching back. Lord, nobody's ever done me quite like that. It's ripening on the vine. I told you once, I've told you a thousand times. Good for the heart, it's good for the soul. Come on, baby, let the good times roll. She's straight from the cover of a B magazine. Better warm and dirty than cold and clean. She's all that, and so much more. She's all that, can't ignore. She's all there, the girls in the groove. She's all there, all the way she moves. She's all there, yeah, the girl is a sin. She's all there, oh, she's all there, yeah, she's all there. Thank you. old city, yeah. I'm looking upside that backside. Girl, see what I like. I'm bumping all day, bumping all through the night. Whoa, baby, you got it from your head down to your toe. Girl, see what I like. Yeah, upside that backside. Girl, see what I like. Yeah, bumping all day, bumping all through the night. Yeah, I'm looking upside that backside. Girl, see what I like. Upside that backside. Girl, see what I like. Bumping all day. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, se podría decir que Dane Evelyn, que es el que estamos escuchando en esta segunda hora, empezó temprano su carrera musical, ya que, según su hermana, aprendió a cantar antes que a hablar. Y muchos miembros de la familia Evelyn se inclinaban musicalmente por lo que Dave estaba inspirando en la exposición y el talento natural. La familia se mudó a White Plains, Nueva York, cuando tenía 15 años, y su primera experiencia como cantante fue cuando se le preguntó por algunos compañeros para unirse a su banda, The Boys. Dane Evelyn se introdujo primero en el blues mientras asistía a una universidad en Connecticut, pero no fue hasta un par de años después, en la Universidad de Georgetown en Washington, que comenzó a estudiar la armónica. Además, se reservó algunos conceptos básicos, se dio cuenta a tocar la armónica, que es casi una experiencia autodidacta y requiere, pues, muchas horas de experiencia y práctica. Evelyn se mudó a Houston, en Texas, y tocó con varias bandas desde mediados de los años 70 a través de los años 80. En 1991 consiguió su primer trabajo estable como músico con la Coast de Golf, leyenda de la guitarra, y con Wills Bird, y tocó con Bird durante 2 años. Poco después de dejar de tocar con Bird, pues empezó con Marc Maid, otra leyenda de la guitarra, también en Houston, y Dave, pues, se unió a la banda de Mark, y como David tocaba la armónica y cantaba con Made, pues estuvo durante 3 años, y durante ese periodo, pues, realizó un primer CD con Mark Made, llamado Call of the Blues, y pues aquí vamos a dejar la primera parte de su experiencia musical, puesto que después contaremos cómo empezó a hacerlo solo. Lenora, oh, how I kissed your tears away. drug-induced days with dreams of yesterday. En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Ante la crisis económica que atraviesa el pequeño comercio de Huelva y provincia, Antena Huelva Radio quiere contribuir a mejorar la promoción de dichas empresas. Para ello, desde nuestro departamento comercial, lanzamos una oferta única e irrepetible. Proyectamos esta noticia con la única intención de ayudar a superar la crisis económica a los autónomos y al pequeño comercio. Infórmese de estas ayudas en el teléfono 679-470-104. Antena Huelva, 100.5. Música y deportes. Nuestra filosofía de radio. Bar Cafetería Plaza de las Monjas, en el lugar más emblemático de la ciudad. Desayunos diversos con varios productos para untar las tostadas. Y al mediodía disfrute de la mejor cocina de nuestra tierra. Chacinas, coquinas, pescado frito, mariscos. Bar Cafetería Plaza de las Monjas. Y en la noche, platos combinados, 2x1. Pida un plato combinado y pague solo uno. Una cena en el centro neurálgico de la ciudad. Una cena en Bar Cafetería Plaza de las Monjas. En Plaza de las Monjas, Huelva. Electromecánica Jesús Mesa. Especialidad en vehículos Peugeot. Autodiagnosis general para vehículos. Reparación y recargas de aires acondicionados. Distribución, embragues, electricidad en general. Utilizamos la más alta tecnología para reparar sus vehículos. Tras más de 30 años de servicio a Huelva y provincia, Jesús Mesa le espera en su taller ubicado en Polígono Polirrosa, nave 85A, Huelva. Teléfono 959 80 9842. Pintura Sport, chapa y pintura de su automóvil. Contamos con la más cualificada maquinaria y productos para que la reparación de su vehículo quede como el primer día que lo compró. Pintura Sport, recogemos su vehículo en su propio domicilio y le facilitamos un coche de sustitución mientras dure la reparación. Pintura Sport, en Polígono Naviluz, nave número 36, Huelva. Teléfono 959-224170. Y ahora aumentamos nuestros servicios asegurando toda clase de vehículos.

En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, pues aquí estamos con este gran músico de blues, ¿no? ¿Os gusta Neblin? Dave Neblin. Pues ya sabéis que este disco es de ahora, de hace poquito, de septiembre del 2012, así que se puede buscar tranquilamente. Se llama Sweet Be You. Sweet Be You. Bueno, pues después de conseguir, os dejé con el disco que había grabado con Mark Mayhew, llamado Call on the Blues. Y bueno, pues después de conseguir un poco de experiencia con estas buenas bandas locales, pues Dave decidió ir por su cuenta y formó Dave Neblin y los Cats Blues en el 97. Y esta era su oportunidad de concentrarse en la música blues y satisfacer su necesidad de expresarse por escrito sus propias canciones, ¿no? Él dijo: mis primeras influencias fueron armónica, como Paul Butterfly y Mosley White. Ray Charles fue uno de mis cantantes favoritos, como Divers McClinton, y la gama musical de Dave, pues sujeto a la iluminación espiritual expresada en You, The One, una canción oscura y malhumorada, y sobre... También tenía algunas canciones llamadas Nocturnas, sobre un hombre que envenena a su esposa. Él se inspiraba en temas de actualidad, en películas, en carteles y en las relaciones humanas, ¿no? Del hombre y la mujer. O se inspira, ¿no? He dicho se inspiraba, pero es que sigue vivo todavía. Que yo sepa, no ha muerto. Y de Scott Colvin, un profesor de inglés que tiene una web dedicada a las enseñanzas de la literatura, pues ha utilizado canciones de Dave Mayhunting como un ejemplo para el tema musical de Ultimate Mayer de Crucifle. Es decir, que usa las canciones para... incluso para enseñar literatura en su página web. Por supuesto, el sentido del humor de Neblin pues no se puede ignorar tampoco, como se expresa en las canciones divertidas como Short and Stuck y Moya Wee Wick. David Neblin ha escrito, arreglado y producido Documentos Catasi, que son cuatro CD, los primeros de su lanzamiento desde el 2000 hasta hoy, en el 2012, que hizo su último disco llamado Sweet Be You y lanzado en septiembre. Los cuatro álbumes, pues en ellos pues comanda la voz de Neblin y el dominio de la armónica y la versatilidad como compositor. Bueno, señores, vamos a seguir escuchándolo hasta que nos tengamos que ir, ¿no? Pero yo creo que es lo mejor. Thank you. drag you away. Then it won't matter what the hell you say. I won't know or care about what you said. Oh, I'll be babbling all out of my head. I won't have to witness that bad girl pout. I won't be a witness. Yeah, when I run you out, girl, ain't gonna matter anyway. Oh, I'm gonna drink, yeah, drink you away. Oh, I'm gonna drink all night long. So right, Lord, it can't be wrong. I find a love you don't find every day. Oh, I'm gonna drink you away. Just another man done. 1999. That's how it read on the front page headline. Threw himself down at the mercy of the court. Like it's been done a thousand times before. He wasn't the first and he won't be the last. Just the necessary after the fact. Josiah, just another man done wrong. Josiah, just another man done wrong. Just another man done. Project just won't be denied. There's no future in the past. He could feel life's freedom within his grasp. A heart will forgive but never forget. So goes the rhythm of life and death. Josiah, just another man done wrong. Josiah, just another man done wrong. Just another man done wrong. Done wrong. Done wrong, yeah, yeah, done wrong. Oh, done wrong, yeah, yeah, done wrong. Oh, another man done wrong. Oh, done wrong, just another man done. Very good. Queridos amigos, esto es fabuloso. Come on, baby, let's get away. Head down to Galveston Bay. Come on, baby, won't you? Estamos muy a gusto aquí, pero vamos a tener que ir cerrando ya. I know it's true. Gonna play some rhythm and blues. Perfect ending to perfect day. Yes, down on the strand by the alleyway. Yeah, it's Connie's Cafe. Yeah, we're going to Connie's Cafe. Oh, yeah, Connie's Cafe, gonna dance the night away. Cat on the drums, they call Butterfat. Lead leg Willie in the pork pie hat. Low notes hanging off the upright bass. By the time they done, you won't know the place. Yeah, it's Connie's Cafe. Yeah, we're gonna Connie's Cafe. Yeah, we're gonna Connie's Cafe, gonna dance the night away. Yeah, it's a sight to see. Yeah, it's a place. The joint be jumping, the body be bumping, the band is thumping. Lord, there's something to see. Dane Evelyn, señores. No olvidarlo y buscarlo por ahí. noches, amigos. Ya sabéis que aquí estamos todos los viernes, por ahora, desde las 11 de la noche hasta la 1. Espero que me aguanten el horario, digo. Estamos en este horario porque hay baloncesto antes. Pero hay que animar a esas chicas, que lo hacen muy bien. Bueno, queridos amigos, ya he dicho que hasta la próxima semana nos veremos aquí con otro programa encantador para mí y para ustedes, espero. Y también espero que seáis buenos durante toda la semana. Besos, abrazos para todos. Repartirlo como podáis. No currar mucho, que es malo para la espalda. Poquito. Hay que trabajar poquito y ganar mucho. Aunque los tiempos son al revés. Man, it's a sight to see. Qué mala gente. Yeah, it's a place. No hacen trabajar mucho y parar poco. Yeah, the cat on the drums, they call Butterfat. Led leg Willie in the pork pie hat. Long notes hanging off the upright bass. Bueno, amigos, hasta la próxima semana. No seáis malos, tened cuidado con la carretera. Y mañana abrigaros, que dice el tiempo que va a hacer mucho frío. Luego es mentira, porque aquí en Huelva no llega frío. No tenemos frío aquí. Somos los mejores. Aunque las teles siempre ponen la playa de Valencia. Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego.